afeitar surcamicos mos. Cristales molidos lubrican mi parpadear. Si pienso en ti, si pienso en ti, un timbre continuo de teléfono suena en mis oídos, acetación militar. Si ya no estás, si me ignoras, si ya no estás, si me ignoras, cariño mío. Thank you.